Claudio Soto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, Lautaro. Bueno, bien digo, en marzo te secuestran el auto, bueno, imagino alguna infracción de tránsito. Sí, así fue. Bien, bien. Te cuento. Dale. El día 6 de marzo fue ya hace 2 meses y piquito. Sí. Me encontraba en el dique, en el horario permitido de que se podía andar, por lo cual estaba con dos amigos, y bueno, había gente también ahí en el lugar, no éramos los únicos. Y bueno, y en un momento cuando estábamos charlando, ahí, tranquilo, digamos, estábamos bien, se acerca un operativo justo atrás de mi auto. Mi auto estaba estacionado 45 grados, ahí en la avenida del dique, Lamas. En Savera Lamas, sí. Claro, justo ahí. Cuando se bajan oficiales de la policía, estaba tránsito también y había algunas personas también de gendarmería. Cuando se bajan enfundando armas, o sea, estaban con armas, pidiendo la documentación de los vehículos, no del mejor modo, viste, de mal modo, por lo cual muchos de los que se encontraban ahí como motos se fueron. Yo me quedé porque sabía que tenía la documentación del auto, lo necesario. Bien. Se baja una persona de tránsito, me pide que le dé seguro, tarjeta verde y carné, por lo cual accedo porque yo eso lo tenía. Le doy la documentación, cuando le termino la documentación me dice que estaba bien, que le iba a decir al oficial de la policía que me corran el vehículo porque mi auto estaba todo rodeado por patrulleros, por móviles. Cuando me subo al auto, se acerca una persona de tránsito, otra una chica, y me dice que me bajara del auto, que me iban a hacer control de alcoholemia y me iban a pedir el papel de BTV. Por lo cual, siempre digo, mi auto estaba estacionado en un lugar público, estábamos dentro del horario que se podía circular. No, sin ningún problema me bajé, yo había ingerido alcohol, o sea, no estaba dispuesto a hacerle el control de alcoholemia. Y cuando le digo que estaba dispuesto, me dice, no me provoque, me dice la mujer, siempre de mal modo. No, yo en ningún momento tampoco perdí el respeto porque no iba al caso. No, yo creía que estaba en regla. Cuando accedo a que me hagan el control de alcoholemia, me dice, no, dice, no te lo voy a hacer, dame el papel de BTV. Yo, por lo cual, me lo compré hace muy poco al auto, es modelo 97. Le voy haciendo las cositas de a poco al auto. Es un auto que hay que hacerle. No lo estaban dando en ruta, no lo estaban dando. Está bien que siempre el auto hay que tenerlo en condiciones, ¿no? Pero estaba tratando de ponerlo en regla el auto. A eso voy. ¿Y no tenías la BTV? No tenía la BTV, claro. No tenía la BTV. Bueno, entonces no termino de hablar que me dice esta persona que iban a acceder al secuestro del auto. Por lo cual yo le digo, mirá, le digo, ya me habían dejado ir, le digo, vos me podés hacer la multa, haceme la multa como que no tengo BTV. Yo el lunes, era un viernes, yo el lunes me acerco, pago la multa, no hay problema, pero no me secuestre el auto porque es mi herramienta de trabajo. Yo trabajo y estudio, ahora cumplo 19 años. Trabajo, estudio, viste, el auto más que nada para trabajarlo, preciso. Por lo cual, bueno, el auto me lo querían llevar igualmente. Igualmente, me decían que lo dé vuelta, el auto estaba estacionado a 45 grados, que lo dé vuelta para así lo podía cargar la grúa. Por lo cual yo en un momento también de impotencia, como te digo, nunca perdí el respeto, siempre hablando con respeto, le decía que no le iba a dar vuelta el auto, porque, viste, es como que me estaban llevando algo que yo sentía que me lo estaban llevando mal, ¿entendés? Sí. Y bueno, ahí fue cuando una persona de la policía, después de un rato, se acerca y me dice, con un arma, me dice, me la pone en el cuerpo, y me dice que si no daba vuelta el auto... ¿Saca un arma el policía? Sí, en todo momento, con arma en la mano. Es más, en un momento me revisa, cuando se baja un oficial de policía, me dice que le abra todo el auto, que me lo iban a revisar. Yo en todo momento accedí porque no tenía nada que me comprometa, la verdad. Cuando me dice que me apure a dar vuelta el auto porque encima que se iban a llevar el auto, yo iba a dormir en el calabozo. Me dice, da vuelta el auto porque encima que te vamos a llevar el auto, va a dormir en el calabozo. Me dice, bueno, yo en ese momento se acerca gente que había ahí en el dique, se acerca a la situación, y ahí es cuando otra persona de la policía, era bastante agente de la policía. Yo de armas no entiendo mucho, no sé si fue un tiro de goma, si fue un estruendo, la verdad que no sé. Tira al aire, para mí fue un estruendo, y pide que se vayan todos y que solamente se queden los titulares del auto. Cuando hacen eso, bueno, la gente se retira, y bueno, yo tuve que acceder a dar vuelta al auto y a que se me lo lleven al auto. Bueno, después de que se me llevan el auto, yo de todo esto, igualmente, algunas de las personas que estaban ahí, que algunas conozco y otras no conozco, se difundieron algunos videos, me han pasado videos de cuando la policía se baja, de cuando se me llevan el auto, que al auto, cuando se lo llevan cargado en la grúa, se lo llevan a una gran velocidad. En el video, viste, se nota claramente. Bueno, después de que pasó eso, yo me acerco a la terminal de... que es ahí donde está el juzgado de faltas. Claro. El día lunes, ya a las 8 de la mañana, ya estaba ahí. Como te decía, yo el auto lo uso para trabajar, o sea que lo precisaba. Para pedir una audiencia, para poder hablar con la jueza y ver de poder resolverlo. Cuando me acerco al juzgado de faltas, me dicen que para una audiencia con la jueza tenía que esperar 3 meses y la multa era 25.000 pesos. Por lo cual yo... No podía esperar en ese momento 3 meses porque yo el auto lo uso y en ese momento tampoco tenía 25.000 pesos. Entonces la chica esta me dice que había una segunda opción, que es el pago voluntario, claro. que es la mitad, que son 12.500 pesos. Bueno, por lo cual yo tuve que salir a pedir plata prestada para pagar esa multa. Cuando pido la plata prestada, pago la multa, presento toda la documentación que me pedían, me acerco a Sarmiento, que es está tránsito, claro, donde se paga el acarreo y ahí podés solucionar. Bueno, me presento, pago el acarreo, que me salió 3.000 y pico, etcétera, me salió terminando todo 15.000 pesos más o menos. Pago el acarreo, me dan un papel que firme que yo retiraba el auto en condiciones. Entonces yo al muchacho que estaba ahí le digo, mirá, digo, no te puedo firmar este papel, digo, porque yo todavía no vi el auto. Claro. ¿Cómo sé que mi auto está en condiciones? Me dice, bueno, dice, no, si no lo firmás, dice, no puedo ir a retirar el auto. Le digo, pero yo no vi el auto, claro, no te puedo firmar. Una cuestión ilógica, ¿no? Primero miro el auto y después te firmo. Claro, claramente, o sea. Entonces le digo, mirá, le digo, yo te tengo que firmar en desconformidad, le digo, porque yo el auto no lo vi. Y yo más sabiendo... viendo el video que me habían pasado de que mi auto se lo habían llevado a una velocidad alta. Claro. Entonces le digo, mirá, yo te firmo en desconformidad. Le digo, quiero ver el auto y a ver cómo está. Bueno, firmo yo, me acerco hasta Santa Marina, que es donde está el depósito de autos. Me acerco a Santa Marina, me atiende un muchacho, me dice que busque el auto, hay un montón de autos. No es mi único auto el que secuestraron por falta de BTV. Habrán secuestrado 6-7 autos más de los que estaban ahí. Cuando lo busco al auto, veo que mi auto tenía el paragolpe de atrás todo caído y las dos ruedas rotas, las dos ruedas de atrás. ¿Cómo rotas? ¿Pinchadas? Pinchadas. Sí, no estaban rajadas ni nada. Estaban pinchadas. Por lo cual, yo tengo todos los papeles que me hizo la persona de tránsito, tengo un acta donde dice en qué condiciones se llevaron mi vehículo, a la hora, el día, tengo todo, la causa por qué se lo llevaron, tengo absolutamente todo. Entonces le digo a esta persona que me dio el auto, le digo, mira, yo el auto no lo voy a retirar así porque no están las condiciones que yo lo entregué. Claro. Me dice, bueno, dice, te tenés que volver a Sarmiento y decirle. Bueno, vuelvo a Sarmiento, le cuento lo sucedido y me dice, no tenés drama, dice, tenés que hacer una carta, que eso se presenta en la municipalidad, en mesa de entrada, y bueno, ahí va legales, de legales tiene todo un transcurso la carta. Le digo, mirá, yo te firmé ese papel, le digo, la verdad es que ese papel, le digo, se puede romper, le digo, un papel que el auto me lo lleva en malas condiciones. No, dice, no vas a tener problemas, me dice la persona que estaba ahí, no te hagas problemas, dice que esto no te va a traer problemas. Dice, si tenés el acta que te hizo la persona de tránsito, ya con eso está bien. Bueno, lamentablemente me dejé llevar por eso, yo en ese momento tendría que haber exigido que se rompa ese papel o que me den un papel. Claro, vos habías firmado que estaba el auto, lo retiraste en condiciones. Claro, lo que, más allá del error tuyo, lo que llama la atención es que te hacen firmar un papel, como decís vos, sin ver el auto. Lo ideal sería que en el lugar donde vos vas a retirar, donde estaba el auto secuestrado, que ahí recién te hagan firmar el papel como que está el auto en condiciones, que al menos vos lo ves cómo está el auto. En este caso vos lo estás firmando acá en Sarmiento, que el auto está en condiciones, pero recién lo tenés que ir a ver a la cava allá en Cerro Leones para que te devuelvan el auto. No sabés ni cómo está. Sí, sí, sí, tal cual. El auto estaba en Santa Marina. En Santa Marina, bueno. En Santa Marina. Sí, es la verdad de que me parece algo, fue como que me obligaron a firmar ese papel, porque si vos no firmaste el papel no puedes ir a ver tu auto. O sea, es como una obligación. Si vos no firmás el papel, no ves tu auto, no lo puedes retirar. Y ya pagaste la multa, ya pagaste el acarreo. O sea, es algo. Bueno, una vez que voy hasta Sarmiento, le cuento todo y le digo, mirá, se puede romper ese papel, se puede, me puede dar un papel. No, no, dice, bueno, no va a tener problema. Llego a mi casa, inmediatamente hago la carta, que bueno, me ayudó mi abuela a hacer la carta, que sabe. Me ayuda a hacer la carta, presento la carta en mesa de entrada de la municipalidad y, como te digo, el principio, que yo el auto lo uso para trabajar, estaba todo el paragolpe de atrás caído, o sea, no tenía la patente, ¿viste? Estaba caído. Si yo lo ando así el auto en la ciudad, hay un operativo, te paran, te lo vuelven a sacar por no tener patente o por estar mal el auto, por falta de TV. Presento la carta, el auto lo dejo estacionado, hasta el día de hoy que lo tengo estacionado el auto, y todas las semanas, desde por ejemplo que fue el 10 de marzo que yo presento la carta, hasta dos semanas atrás, que era todos los días ir a la municipalidad, ir a legales, ir a tránsito para poder ver dónde estaba mi carta, ver cómo venía, por lo cual me dieron vuelta de todos lados. No, que está de vacaciones el director de tránsito, no, que está, pasó esto, que tienen COVID, no había una persona que cuando tuvieron COVID que pueda mandar un expediente. Me fui a pedir a ver si me podía mandar expediente y no, nadie sabía mandar un expediente. ¿Y tu auto mientras tanto estaba, seguía secuestrado ahí en Santa Marina? No, no, no, a mí el auto me dicen, el auto te lo tenés que llevar, yo en ese momento bien. El auto me lo llevé con las dos ruedas rotas. Claro, y el paragolpe caído. Y el paragolpe caído, sí, bien. Sí. Bien, lo cierto... ¿Pero cuánto hace que estás sin el auto, que no lo podés usar? ¿Tres meses ya? Sí, va a ser tres meses, sí. Sí, sí. ¿Y cómo continúa, digo, no sé, fuiste a buscar algún abogado, volviste ahí al municipio para ver cómo está el expediente ese? Claro, yo de tanto insistir, hablé con cantidad de personas, me mandaron a hablar con cantidad de personas, ninguno me daba una solución. Todo, viste, nadie me brindaba una solución. La verdad que me sentí de todos lados desamparado, porque la verdad, mucha gente me decía que vaya a Defensoría del Pueblo, hablé en Defensoría del Pueblo y me dijeron que no era competencia, que busque un abogado y ponga un abogado. Y yo la verdad es que no tengo para arreglar el paragolpe del auto y no voy a tener para un abogado. Lautaro, nadie se hizo cargo, digamos, de la rotura del auto. Hasta ahora nadie se hizo cargo. Hasta el día de hoy, nadie. Bueno. Yo cuando voy a legales, que me dan un papel escrito, ¿por qué no me lo iban a pagar? Me dicen que era porque yo había firmado ese papel. O sea, me dicen, no, acá vos firmaste un papel que te llevabas el auto en condiciones. O sea, te engañaron en tránsito, básicamente. Claro. Fue un engaño. Uh-huh. Fue un engaño. También lo que quiero que quede claro es que cualquier persona que pueda llegar a secuestrar el auto, de que exija ver el auto antes. Antes de firmar. Antes de firmarlo, porque en sí tendría que ser así, digamos. Bueno, Lautaro, tu reclamo queda hecho, viste, tu historia está contada y seguramente en un rato vamos a estar publicando en el portal de noticias ABC hoy, y bueno, ojalá que sirva para que alguien se haga responsable, te arregle el paragolpes y te arregle las dos cubiertas que se pincharon, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el lugar y el espacio que me dieron para poder contar mi historia. Te mando un abrazo, Lautaro. Muchísimas gracias, hasta luego. Bien, hasta luego. Lautaro Cuenca.